¿A dónde van? ¿A dónde va el niño con el negro? A la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Es una torre que representa París y Francia. Claro, es una torre muy conocida. Como... Y importante. Si la torre no fuera tan grande o alta, le podrían poner en un museo, como a todas las cosas valiosas. Ah, mirá, está muy bueno lo que decís, porque podría estar en un museo, pero claro, es enorme, no entra en un museo. Y ahora vamos a contarles a todos y a todas los que nos están escuchando cómo termina ese cuento. ¿Van a la torre? ¿Quiénes van a la torre? El nene y el negro. El nene se está imaginando que desde ahí puede ver a Argentina, a Pulque, a su tío, la cancha de Boca y todo. Pero antes de eso, se suben a la torre. Claro, primero se suben y después el nene imagina. ¿Y por qué imagina todo eso? Porque extraña a Pulque, todo, Argentina.